marzo, comenzaron a irse los detenidos. Quedábamos los 5 de nuestra cabaña, y en otra quedaban 4 más. Continuamos en Tejas Verdes, durante un tiempo más, después del último interrogatorio. Nos inquietaba ver cómo todos los detenidos se iban. En todo caso, ignorábamos dónde eran conducidos. El comandante del campo nos llamó un día por la mañana y dijo que debíamos firmar una orden de libertad, que no era otra cosa que un formulario impreso a mimeógrafo. Cuando nos llamaron, firmamos el documento y tuvimos que esperar, con todas nuestras pertenencias, cerca de un mesón que había en el patio del campo de concentración. Un poco después, llegó un camión, y el comandante se despidió. Bueno, niños, lo único que les deseo es que a donde van, estén mejor que aquí. No les puedo decir más. 2 militares con metralletas, nos hicieron subir al camión, mientras otro, también armado, subía adelante. Iniciábamos así otro viaje, con destino desconocido. Al cabo de media hora, más o menos, el vehículo se detuvo, y nos hicieron bajar, formándose los guardias alrededor nuestro, para impedir que cualquier persona se nos acercara. Estábamos en San Antonio, en la puerta de la cárcel.